hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me ha perdido sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precoz guitarra. Cientos de veces la melodía sonaba y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba, que siga sonando siempre. Desviación, típica desviación. Muy buenas, humanos, humanas. Una nueva edición del programa La Mansión Estela. Hoy, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy con la visita de Greatshot. Tenemos a uno de los miembros de la banda, de los 5 que tocan. Y es el único que ha podido venir hoy. Pero bueno, bueno, no pasa nada, pero estamos aquí con Greatshot, que muy bien, y vamos a hablar del disco sí. Nuevo, del nuevo trabajo. El pedazo de concierto que dieron el otro día. O el pedazo que es lleno absoluto. Lleno absoluto, total. Ahí vamos, está, como tiene allí que la ser, gente haciendo unos poges, madre mía. Disfrutando, vamos, como disfrutando enanos. Como enanos, sí, allí todos. Sí. ¡Oh! Diciendo, gratando ahí. Fue la leche. Bueno, el teléfono es el habitual, 917-97-48-38. Y el email el habitual, Estela. Sí, lamansión69@mail.com. Exactamente, y luego los podéis escuchar en www.archive.org, que subimos los programas, en ivox.com también. y luego en omcradio.org, que también nos emiten en diferido otros días de la semana. Estamos en la 107.3 de la FM, pero no llegamos muy lejos, así que bueno, pero por internet llegamos a todo el mundo, así que sí, a nivel mundial. Y hoy enlatado nos pueden escuchar pues cualquier día de la semana, así que pues, es muy importante. Y bueno, la página de Facebook también de Onda Berlín, del programa La Mansión, también, que ahí subimos también el programa. Bueno, pues vamos a poner, mientras preparamos lo de Griso, vamos a poner la desviación típica. Desviación típica, la desviación típica ya la has puesto. Lo hemos puesto, que es la sintonía de todas las semanas. A los Vegas Blake, el próximo 22 de diciembre, actúan en directo con Invasor. La verdad que 18 bandas. 18 bandas. Es que hacen una recogida de juguetes. De juguetes en la sala vicio. En la sala vicio de Alcorcón. Entonces va a ser, pues eso. Un evento de todo el día. Desde las 12 de la mañana. Desde las 12 de la mañana. A las 12 y cuarto tocan Saque Mate. Bueno, tenemos los horarios. Sí, luego los dices. Un cuarto de hora cada uno, me parece, sí, o 20 minutos o algo así. 20 minutos, sí, algo así. Y es para recoger juguetes para los niños. Exactamente. Hay muchos niños que no tienen y, oye, pues está bien. Ya la novena recogida que hacen, ¿eh? La verdad que sí. Y se va a llenar porque ya te digo que 18 bandas, hostia, y además tienen tiro muchas de ellas. Y eso, la entrada es un juguete. Un juguete, sí. Bueno, ya está, maravilla. Y te van a dar paella, callos y choripán. Oh, madre mía, impresionante. Pues tocan pues un montón de bandas que luego lo decimos. Vamos a poner a Vega Blaze, una de las canciones, pues por ejemplo, que suene esta, por ejemplo. Caballero Negro. Bueno, Caballero Negro no la tengo. No sé, la que tengas por ahí. La que tengo aquí a mano. A mí es que esa me encanta. La que tengo aquí a mano, Estela. Muertas de Moria. Las Muertas de Moria. No, tú pon la que quieras, la que tengas preparada. No, vale, no pongas. Pues esta misma. A ver, bebé. Uy. Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué has hecho? Nada, ¿Qué has hecho? Nada, no quiere sonar, no pasa nada, tranquilo. Por aquí se ríen. Se ríen por aquí, no pasa nada. Esto es la radio. La radio en directo, sí. La verdad es que a veces los discos tardan en arrancar. A vosotros nos pasa que también nos sale ahí. Ahí. No, a él no dice. A él nunca, Estela, no. Caca de la vaca polaca. Bueno, vamos a poner música, ya te digo, la música de este grupo que quiere sonar aquí en el programa en La Mansión. El 1081, Estela. El 1081. Pues, casi nada. Bueno, vamos a ver si ya. A ver si funciona, venga. A ver si quiere arrancar esta canción de Vegas Blake que vamos a poner a continuación. Vamos con ello aquí en el programa La Mansión. Que suene. Uy, no quiere. Pues pon otra si no. Bueno, y luego intentas poner esa. Bueno, vamos a ver si. No, si es que a lo mejor no me deja poner la canción esa. Vamos a ver si esta me la deja poner. Vamos a ello. Suene. Aquí, vamos, con Pegable. ¿Quieres sonar? Tampoco. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, a ver si va a estar el sonido apagado o qué. No, Estela, no. ¿Está bien? Está todo. Bueno, si hemos oído antes la otra, sí. Claro, si hemos escuchado la otra, Estela. Pues no sé. Vamos con ella. A ver si quiere sonar esta canción aquí en el programa a La Mansión. Y si no, pues ponemos. Pues ahora te toca poner otra cosa. Ponla al Griso. Ya está. Sí, no, tengo lo de Griso. A ver si lo de Griso me va a dar el mismo fallo. Espera. A ver si me va a dar el mismo fallo y ya lo hemos cagado. Bueno, vamos a poner a ver aquí. Mientras también vas a decir, Estela, lo de los conciertos. Ah, sí. Pues venga. A ver. No, tranquila. ¿O no? ¿O luego? Ahora, después de poner la canción. Ah, vale. Después de poner esta canción que yo creo que sí va a sonar. Vamos con ello. Que suene aquí en el programa. Vamos con ello. Ahora ya, sí. Ya está. Una flecha de Cupido vi mi pecho atravesar y ya nada me consuela. Vení ya, bella doncella, no me importa quién seáis. Si amáis a un marinero que va surcando el mar. We'll be right back. las sirenas negras, las olas rompen en el mar. Predicciones, historias viejas se oyen ya. Marineros, mar adentro estará. flecha de Cupido vi mi pecho atravesar y ya nada me consuela como mi marino audaz. Una flecha de Cupido vi mi pecho atravesar y ya nada me consuela. Bueno, pues ahí tenemos la música de Vega Blay. Estela, tienes ahí la sección de conciertos ya. Pues sí, sí, vete, sí. Vamos a ver. Disparando. Vamos a ver que la están peinando. La están peinando por aquí, que además, además así nos dice dónde tocan esta gente el próximo. Vegas Blay, dices. Sí, Vega Blay, sí. Claro. Griso, ¿no? De momento. Griso, ¿no? Creo que no, que Griso. Yo sepa, ¿no? No, Marco, ¿no? No ha tenido de momento bolo, ¿no? No, ahora mismo no, ya hasta el año que viene. Ah, hasta el año que viene. Vale, perfecto. Bueno vamos. Mira. Nighthawk. Uy, es que estos tienen un nombre. Nighthawk. N-I-D-H-O Diéresis G-G. Al loro. Y Mind Traveler. Estarán en The Rock, The Good Father Rock Club, en calle de Payaso Fufo 24, Metro Portalgo. Se abre a las 9 de la noche, el inicio del concierto 9 y media. Anticipadas 12, taquilla 15. Esto es viernes 20. Luego están el sábado 21, The Art Butchery, que son de Castellón, que hacen death metal. Y un death, que también que son de Madrid y hacen death metal también, si quieres ir a mover los cuellos. También al The Good Father. Allí. Ya lo he dicho antes. Bueno, las entradas son 13 y en taquilla 15 y socios 8. Lo demás es todo igual. Luego, Adiosfera, Barrabares y Asmar estarán en The Rock Lab en calle Constantino Lobo, sin número, en Coslada. Entrada libre hasta completar el aforo. Se abre a las 8 y media y inicio a las 10. Y luego de lo que hablábamos antes, la novena recogida de juguetes desde las 12 hasta que el cuerpo aguante. Maratón de rock de más de 12 horas. Bermud Rock con paella, choripán, callos con garbanzos, cortesía del Club de Motos de Alcorcón. Entonces las bandas confirmadas son Invasor, Saque Mate, Master Slaves, Soundcheck, Vegas Blay, Cableados, Ismael Gutiérrez Covers, My Death, Tinintus, Elegir, Rimas de la Cripta, vale, es que algunos tienen nombrecillos, que madre. Los Punto Net, Kibalión, Barrabares otra vez, de Pugis, Castillazo pa' tu polla y Los Palotes. Y todo esto será en la Sala Vicio, calle Industrias 32, Metro Puerta del Sur, en Alcorcón. La entrada es un juguete. Información a Pili, podéis a este teléfono que es el 606-16-81-76. Repito, 606-16-81-76. Y luego en el Facebook de la Sala Vicio y a Nacho Barrena, que por cierto estará haciendo video pinchada también, el Nacho. Ajá, perfecto. Y luego los horarios pues empiezan a la 1 hasta las 8 de la tarde. A la 1 no, ponía a las 12. A las 12 el primero. No, a la 1. A la 1, espera. Ah, sí, a la 1, sí. A la 1, espera. Espera, que lo he visto ya a la 1. Espérate. ¿Dónde está Estela? A ver. Sí, hombre. Cuéntanoslo. Tienes ahí. Mira, lo tengo aquí, mira. A la 1, soundcheck. A la 1 y 25, Barrabares. A las 2 menos 10, Master Slaves. A las 2 y cuarto, Saque Mate. A las 3 menos 20, Vegas Blade. Luego, a las... Badlines, a las 3 y 5. Los Palotes, a las 3 y media. Tinnitus, a las 4 menos 5. A las 4 y 20, Catillazo pa' tu polla. A las 5 menos cuarto, Cableados. Kibalión, a las 5 y 10. A las 6 menos 25, Invasor. A las 6, Ismael Gutiérrez Covers. A las 6 y 25, Los Punto Net. The Pugis, a las 7 menos 10. My Death, a las 7 y cuarto. Rimas de la Cripta, a las 8 menos 20. Y los últimos, Elegir, a las 8 y 5. Perfecto. O sea, ahí están los horarios del próximo 22 de diciembre. Y luego, pues hay otro concierto el 28 de diciembre que es el Tocan los Antigua, que además con colaboraciones Bueno, Antigua llevan un montón de años. Esa gente, uff, lleva cantidad de años. De Juan Olmos, que estuvo en su día en la banda Tritón, una banda de los años 80. Un músico histórico. Y bueno, Antigua es que son gente también que llevan un montón de porrón de discos, ya unos cuantos discos. Y creo que presentan el nuevo disco y además me parece que va a subirse, aparte de Carlos Pina, bueno, o sea, va a subir un montón de gente al escenario colaborando con ellos. Bueno, vamos a poner a Grisot, ya, Estela, vamos a poner a Grisot. Marcos, ¿qué canción ponemos? A ver, ¿qué canción te apetece escuchar? Petición. Venga, petición. Bueno, Oblivion. Vale, pues Oblivion. Venga. Ya lo veo. Vale, por aquí está. Vamos con Oblivion. Que suene Grisot en el programa La Masía. Vamos allá. Que suene. ¿Qué le pasa? Uy. Bueno. Bueno, ya empezamos. Ya empezamos, ¿eh? Muy mal. Ya vale, ¿eh? Muy mal. Vaya dita que llevamos vaya hoy. Vaya día. No. Esto no puede ser. Si sonaba la otra, si es que. Pues si sonaba. Ay, por favor. La otra ya, canción, ¿eh? La otra canción sonaba bien. No puede ser. Ordenador dichoso, ya vale. No puede ser. A veces cuando se ponen tonto las cosas. Sí. Bueno, vamos a ver si suena esta canción Oblivion. Que es la petición de aquí del señor. Marcos. Si no, vamos a ver. No. No, espera, espera. De momento, que suene esta de momento. No voy a probar la otra. Darkness, lies, lying out in the white dark. pues ahí tenemos. ¿Cómo se llama el tema este que hemos puesto? Además, tú lo pronuncias mejor que yo. Seguro, seguro, fijo. Fijo, fijísimo. Dilo, ¿qué pone por ahí? No sé qué pone, no lo veo. Alfonsito. Veo mal. Veo doble. Algo de Lost My Way o algo así, ¿no? Sí, algo así. Yo es que veo doble. Buf, yo. A lo mejor veo triple incluso ya. Triple. Bueno, muchas gracias por venir, Marcos. Nada, muchas gracias. Sí, de verdad, muchas gracias. Un placer, ¿eh? Por invitarme. Hombre, no, ya ves. Placer, bueno, por invitarnos. Sí, por invitar a Chris, hombre. Están todos en espíritu aquí, sí, lo preso. Sí, sí, están todos aquí conmigo. Exactamente. Sí, por aquí han venido todos, ¿eh? Sí, han venido todos, sí. Menos sí. Yo. ¿Tú no habías venido? Pues no, mira, hala. Porque Esteban sí que ha venido varias veces ya. Y sí, Esteban ha venido. Y también. También, sí. Y bueno, pues... ¿qué tal con el nuevo trabajo? Muy ilusionado. Bien, la verdad que muy bien. Ilusionado, ¿eh? Sí. Joder, un buen juguete. Están saliendo buenas críticas. Está sí, ahí. Sí, ¿no? Sí. Parece que a la gente le ha gustado. Sí, hombre. Sí. ¿Ha habido alguna negativa? ¿Alguna que diga, hostia? ¿No? No, ¿no? Afortunadamente. En principio, no. A ver, son todo críticas constructivas. Puedes decir, bueno, que te comparen con a lo mejor con grupos. Como no sé ahora mismo quién nos decía que éramos como tipo Volbeat, una cosa así. Entonces, bueno, puedes decir, bueno, hemos bajado un poco, bueno, un poco, bueno, el pistón, nos hemos vuelto un poquito más melódicos, más sensibles, sí, llámalo como quieras, pero no, al final, bueno, son críticas constructivas, tampoco ha llegado nadie, ha dicho, vaya castaña, te puede gustar... Castaña pilonga, ¿no? Pues eso, te puede gustar el Grayson un poco más aberrado, un poco más... melódico, romántico, sensible, pero ahí estamos. Pues son canciones. Cualquier momento se puede volver otra vez a... Claro, sí, que eso puede volver. Puede volver. El espíritu, el espíritu puedes tenerlo todavía. Sí, sí, vale, ya vale. Te digo que estamos con la idea de sacar la segunda parte de Oblivion y veremos a ver qué sale. Exactamente, porque está en esta primera parte son 5 temas. Sí. Y luego la segunda parte pues serán otros 5 temas también. Sí, ¿verdad? por ahí. Es que lo que mola, ya digo que un disco estos largos hoy en día no tiene mucho sentido, porque mucha gente es que no se escucha nada más que una o dos canciones y el resto lo tienen ahí olvidado. O lo van escuchando a trozos. O sea, sí, o bueno, sacas ahí uno, bueno, se quedan un poco con los singles. Pues sí, que sí. Y bueno, pues te gustan una canción, dos canciones y al final... O no escucha a las demás, o sí, pasa sí. El disco entero sin pena ni gloria, se quema muy rápido. Y bueno, por lo menos pues dice, bueno, hemos sacado 5 temillas, vamos poco a poco, sacando temas, videoclips, sacando alguna cosita y un poco pues, para dar el gusto a la gente, para darnos el gusto también nosotros. Y bueno, claro, pues claro. Lo vamos alargando como un poquito más. Y bueno, pues lo que te digo, que para ponernos a grabar y componer y meternos en el estudio, grabar... La segunda parte, la tercera, la cuarta, tiempo hay siempre, no tenemos prisa. Eso es. Ahí está, lo que hay que rularlo, eso es lo que mola, ya te digo, rularlo por todos los lados. Pues sí. Y yo pensé disfrutar, porque mira, el día de Siroco no veas cómo disfrutaba la gente. Joder, anda que no disfruto ni nada. Joder, madre mía, estaba aquello para reventar. Sí, joder, nosotros también teníamos... ganas. Tenemos ganillas ya de tocar los temas en directo y de tocar también en Madrid, que pues sabemos que bueno. Y con buenas colaboraciones, ¿eh? Menudas chicas ya que sacasteis allí, más majas. Sí, a ver. Y el amigo Luis allí, joder, anda aquí. Estamos rodeados de chicas buena, guapas, majas y, hombre, y no. Músicas también. Ya ves, ¿qué más queréis? Vamos. Aquí todo el mundo toca, toca de todo. Además es que salieron todas allí, cada una con su... Además sí. Ellos se fueron. ¿Sí? Y se quedaron ellas sí, allí. Sí. Cada una a su instrumento. A su instrumento, sí, sí. Sí. Y muy bien, además, por cierto. Bien, sí, lo hicieron bien. No. Sí, sí. Y la mujer de Esteban dice que no me presentas. Sí, bueno, te siempre presentó, hay... Te la presentó. Siempre hay alguna anécdota. Iba presentando a todas, pues, sí. Tal, y toca no sé qué grupo y toca tal, y de repente llega la otra al lado y era como... ¿Qué pasa? Y encima su mujer. Encima su mujer y encima del mismo grupo, que encima toca en el mismo grupo con claro, ella y tal. No. No sé cómo acabaría la cosa luego en casa. Luego en casa. En el sofá. Seguramente. Sí, sí. Seguramente. Le diría, tú al sofá, majo. Esta noche no trinqui. Oye. No seas tan... ¿eh? Bueno, pues la verdad es que estuvo muy bien el bolo. Pues la verdad es que un buen rato, unas buenas canciones, tocasteis, Sí. Un buen repertorio, porque joder, ya Greso tiene una larga historia. Sí, a ver, hombre, siempre ya teniendo, pues eso, ya tres discos, algún EP también por ahí, pues hay muchos temas, no se pueden tocar todos, tocamos una hora y media, no sé si fueron 15 o 16 temas, sí. A ver, siempre se intenta hacer una lista, meter algún tema de cada disco un poco, había que meter sí o sí los 5 de este último EP y bueno, o sea, algún tema se quedó fuera, algún tema, ¿sabes qué íbamos a hacer? También hicimos la versión de Pantera, que no habíamos, vamos, ya te digo, en 14 años no habíamos hecho ninguna. No nos... Bueno, no nos gusta, no nos llama, bueno, no nos da por hacer versiones. Es lo mejor. 17 canciones tocaste. Eso, que ahí tienes el Sellis Estela. 17 canciones, casi nada. Sí, pues te iba a decir 15 que yo toqué, mala versión, porque como la estaba tocando las chicas, yo sabía que andaba la cosa por ahí. Pero por 17. Ahí. Nada, 17, pues bueno, ni tan mal, tocábamos solos. Teníamos tiempo, tranquilos, el backline ya estaba montado, no había que descolocar nada, todo bien, perfecto, hicimos pruebas, sonó bien y bien, bien, muy guay. Muy buen sonido, sacaron los técnicos. Sí, la verdad que... Era ya la tercera vez que tocábamos allí y la verdad que muy bien, muy contentos y, ya te digo, que como no fue llegar, chequear, ver que sonaba guay y... Como estábamos con nuestro equipo, tampoco había problema. Contentos a gusto y nada, muy bien. ¿Y no te echaron a patadas como en otras salas? Que a lo mejor te no, bueno, a ver, sí. Tenemos que tener horario también. Teníamos sí, tiempo, bueno. Pero bueno, claro, al final hay que recoger todo. Pues eso, claro, evidentemente. De recoger equipo, batería, tal, subir bolas escaleras para arriba. Sí, ya. Luego salimos corriendo al local también, que nos daba tiempo porque el local cerraba a las 2, nos daba tiempo a dejar todo en el local y así por lo menos, bueno, pues Borja se iba con la furgoneta vacía. Claro. Pues sí, no se iba a su casa con toda la furgoneta, con todo el equipo. Y guárdalo en el garaje. Claro, claro. Un poco complicado. Entonces, terminar, recoger todo, salir zumbando al local, dejar todo y luego ya cada uno que se explorara como quisiera. Exactamente, la noche sigue. Porque yo conozco alguna banda que con la furgoneta que les han quitado los instrumentos, han abierto y ala. Y dices, qué mala leche, ¿eh? Hay que tener cuidado, llevártelo a tu casa o, bueno, incluso cuando vamos a tocar por ahí fuera, pues igual buscar garajes y un parking o algo, ¿verdad? Meter la furgoneta en algún parking que por lo menos dice, bueno, está un poquito más vigilado, no la vas a sacar ahí en la calle. La calle, la temperie, no. Y como te vean que estás metiendo los instrumentos, dirán, joder, esto es... Esto tiene aquí una mala... Esto cuesta pasta. Sí. Sí, sí. Mucho dinero para que... Hay mucha gente para que se lo lleve. Ya ves, y tanto. Sí. Bueno, la guitarra, los bajos, la batería, todo ahí. Todos los cables que lleváis, Dios mío, que yo no sé cómo... Sí, pero ahora ya no, ya no tantos. Ya hoy en día ya vais incluso... Sí, se va reduciendo. Bueno, yo a lo mejor no tanto, porque sigo llevando lo mismo, pero... Bueno, tantos cables que yo veo con las bolsas del supermercado. Valenciano ese, pero sí, ya se van reduciendo tamaño de los cabezales, pantallas más pequeñas, incluso ya hay pedaleras que lo sacan luego por las peas y también, casi que ya no llevan ni cable ni equipo, o tocas por línea o tal. Eso hizo un grupo, los Genoma, que tuvimos aquí en el programa, que tocaron en el Woodfather y lo llevan así. Y eso da gusto, y sonaba bien, sonaba estupendamente. Bueno, muy bueno. No lo veo mal, en un momento dado, pues mira, si mis compañeros llevan poca cosa, pues que carguen con las mías. Claro, eso es. Sean hombre, solidarios. Hombre. Bueno, los bateras son los que más tenéis. Sí. Más no, trastos. No más, otros menos, pero bueno. Sí, trastos. A ver cómo. Porque por mucha batería electrónica, aún así. No suena igual tampoco y. No. No suena igual y. No merece la pena llevar una batería electrónica. No, bueno, de todas maneras ahora con todo el tema de modulación, triggers, sensores, etc. Tienes una batería acústica y te suena igual que una electrónica. O sea, Eso es. No hay mayor problema. No tenemos que volver a baterías como antiguamente de pentagonitos, hexagonitos. Sí, sí. Ya. Madre mía. Aunque bueno, hay muchas baterías ya electrónicas que la ves y es como una acústica, lo que son los cascos y todo igual, la sensibilidad y pues bueno, pues llevas parches de malla o de otro tipo y igual, incluso hasta los platos. Ha evolucionado todo mucho ya, pero vamos, que ya no sé qué es peor casi, si compras una batería acústica o compras una electrónica, porque también tienen unos precios que… También. Eso es como los coches eléctricos, que dicen, oh, la gente es que, ¿por qué tienen los coches contaminantes? Coño, pues tú dale dinero a esas personas para que… O comprarle su coche y ya verás cómo… Si le compras su coche, ya verás cómo… Bueno, pueden comprar el otro. Es que ya. Claro, es que sí, eso es un tema también que… Salen caros ya, entonces, bueno. Claro, es por mucha… dicen, sí, vende tu coche, te doy una ayuda, pero… Sí, exactamente. Pero sí, no, luego no llego a lo que me queda para comprar. Exactamente, claro. Es que por pues, mucha ayuda… El eléctrico, híbrido… es un poco… No hacen el tema del cambio. Si fuera el cambio… Pues dices, claro. Te cambio este por el tuyo. Si tú le quitas este del mercado, yo te le doy uno nuevo. Tal. Bueno, hoy he leído por ahí la noticia de que el Ayuntamiento de Madrid, si coges tu coche sin etiqueta y lo llevas al desguace, 3 años sin pagar abono. Ah, pues. Te ofrece. Pues. Pero claro, es eso ya. Bueno, a ver. Ya. Está claro que bueno, si vives en Madrid y tienes el coche aquí y no tiene etiqueta, pues. Claro. Vale. Está jodida la cosa. Nos están cercando ya ahí que no nos vamos a poder mover por ningún lado. Por ningún lado, ya. Ya la patita. Lo que quieren que cojas es el transporte público. Sí, ya. Pero tienen que mejorarlo un poquito. Hombre, tienen que mejorarlo, es que bueno. Está muy. Sí. Muy está. Precario. Pero sí, lo que más quieren es, y sobre todo ahora en Navidad, es eso. Y así en las fiestas de estas que se aglomera tanta gente, que cojas el transporte público más que el coche. Sí, pero el transporte público, pero si cierras, por ejemplo, la estación de Sol, que vale. Ya, dice, pero a ver, ya, ¿cómo vas a dejar abierto la estación de Sol? Ya, ya, a ver, piensa un poco. Ya, ya. Con las campanadas, ¿cómo lo vas a dejar abierto? Sí, ya, a ver, piensa. Es que, a ver, pero, con las campanadas y con todo lo que hay, no sé qué día también han dicho que la iban a cerrar por eso. Pero también la acumulación de gente, porque seguramente harán algo y a ver. Sí, bueno, más luego también han estado hace poco con huelgas de autobuses, con también. Las huelgas encubiertas de metro, que sí, sí, parece también. Que no, pero ¿aló? Pasan cada más tiempo, se monta un pifostio de gente ahí también, que yo como cojo el metro todos los días también para ir a currar, pues… Sí, sí, lo verás y… Está complicada la cosa, ya desde primera hora gente y mosqueados sí, y discutiendo sí. Y… Discutiendo, sí. Vaya… Sí, sí, sí… Cómo está el mundo, ¿eh? ¿Cómo está? Bienvenida a Madrid. Bienvenido, sí. A la libertad. Bueno, vamos a poner. Ahora sí que vamos a poner la de Oliver, Estela. Esta sí va a ser. Ahora. ¿Ves? ¿Cómo es esta? ¿Ves? We'll be right back. le tiramos la canción, lo hemos puesto, al final ha sonado. ¿Ves cómo al final las cosas se consiguen? Bueno. Oh, sí, claro. Bueno, ahí ha sonado la petición del señor Marcos. ¿Ves? Como esa suena sola todo el rato. Sí, esa suena sola, sí. Esa siempre suena sola ahí. Ah, no, pero esta... Mira, esta no ha sonado antes. Sí. Bueno, 5 temas. Lo que mola, que molan, porque ya te digo que cuando se graban un tema suele molar o suele gustar, porque si no, no se graban. Sí, hombre, al final, claro, se componen más temas, se quedan ideas, muchas ideas fuera, al final, pues bueno. Por votación, no por, bueno, sí, por votación popular entre los cinco, pues sí, al final, pues. Se van preparando unos mejor que otros y al final otros se van desechando y cuando vamos al estudio pues vamos... Ya con los que ya con los que vais a grabar, ¿no? Sí, sí. De momento no hemos ido al estudio y hemos dicho, venga, vamos a cambiarlo. A sacar uno a ver qué sale o vamos a... Sí, sí, sí. Bueno, a veces alguna cosilla se cambia, pero sí, bueno, son para bien y cositas sí. Que luego en el estudio te suenan de otra manera los temas. Claro. Que no en el local o cuando grabamos alguna demo, cuando... Sí, hacemos alguna prueba, no es igual que luego escuchar ahí en el estudio. Muchas veces se encienden las bombillas y surgen ideas incluso mejores. Y sí, coño, sí, mira sí, este sí. Arreglo, mira lo otro. Y se ocurren cosillas y bueno, qué guay, muy bien. Bienvenido sea todo lo que sea mejorar. Y que la habéis grabado en My House. No, en Ikea. Leroy Merlin han ido. Grabado, sí, sí. Bueno, la habéis grabado vosotros mismos, ¿no? No, hemos grabado ahí con Iván en Área 51 en Toledo. Al Toledo. Y nada, muy bien, la verdad que muy bien. Es un tío muy, muy majo, muy tranquilo, muy trabajador. Nos ha dado todo el tiempo del mundo. Hemos grabado tranquilamente, aunque hemos ido rápido. Porque dice, bueno, pues 5 temas que ya más o menos estaban preparados y... Hemos sido rapidillo, vamos, unos más que otros, sobre todo dejando tiempo por lo que son luego para arreglos, melodías de guitarra y también historias para la voz, que luego dices, bueno, pues mejor dejar tiempo. Y lo que son las bases y los arreglos principales se han grabado muy rápido, bastante rápido. Exactamente, ahí está. Y bueno, pues es que es muy importante, ya tengo que grabarlo, que lo llevéis ya casi hecho del local y... Sí, sí, sí. Porque si no, ya te digo sí, que sí, sí. Luego... Y luego que también los curros también muchas veces, que también impiden muchas veces el grabar. Sí, claro, sí. Hay que organizarse un poco. Yo, por ejemplo, pues... No sé, sí, creo que empezamos a grabar... Sí, pues... Como trabajo por la mañana, pues eso, por la tarde me tocó pues eso, coger la batería, llevarla al estudio. Esa tarde monté, grabé creo que algún tema también ya. Y al día siguiente ya, sí, creo que era sábado, pues ya llegué por la mañana y en un ratillo pues grabé el resto de temas y fuera. Tardé casi más pues en montar y desmontar que en grabarlos. En grabar, ¿no? Exactamente. Sí. Fuiste el primero, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, iba ya con... Pues, claro, exactamente. Con las ideas claras, con, pues, eso, con las bases de referencia y bien, bien. Te digo que bien, tranquilo, con Iván se trabaja muy, muy guay. Y el Esteban el último que graba. Sí, como, sí, sí, claro. Como siempre. Como siempre. La voz es lo último, ¿no? Claro, siempre. Sí, baterías sí. Bajo, guitarras rítmicas, arreglos, algún solo y. Y luego pues ya nos sí, fuimos todos y dejamos viendo, a Esteban ahí solo. Sí, sí. Va viendo las bandas que van poniendo eso, el batería, el otro. Y ya va. Llega hasta el cantante y dice, mira, ya están ahí terminando. Ya está casi acabando ahí, sí, sí. Pero claro, tiene su proceso ahí. Es que es un proceso largo. Sí, también claro, es que si después de que ha grabado la voz se nos ocurre algo de mis partes o algo, ya es un poco complicado, porque ya claro... Ves, ya ves. La batería ya no está. Ya me la había llevado. Claro, claro, a ver cómo... Exactamente, a ver cómo lo haces, llevarla. Claro, claro. Sí, sí, y luego sobreponer la grabación por encima. Claro, claro, digo, montar, grabar y que todo lo tengamos claro, escucharlo luego ahí en el estudio y... Claro. Ok, y pues venga, para adelante, okay, el siguiente. Venga. Claro. El próximo que pase. Y que salga todo bien, exactamente. ¿Y van este a tocar algún grupo o no? Es que normalmente los que están en estudios grabación, mucha gente de esta suelen tener. Sí, Iván tocaba la. O sea, sí, sí. También tocaba la guitarra, pero ahora mismo no me acuerdo el grupo. Pero sí. Sí. Claro, como les mola grabar a otras bandas y tal. Sí, aparte, bueno, ahí, a ver, ya teníamos referencias, porque, bueno, el último disco de Evil Impulse han grabado baterías allí. Uh-huh. Y también se habían grabado temas y cositas con Hellfire en su día. O sea, que teníamos referencias por parte de, digamos, de otros compañeros y que se trabajaba bien con él. Suena bien. Uh-huh. Y para lo que es nuestro rollo y tal, saca sonido guay. Aparte de que luego lo hemos mandado a masterizar a otro sitio, que también le ha venido bien a él, y él quería también ver que alguien masterizara sus temas, su trabajo, y la verdad que bien. Con Andy Van Den ha sonado guay. O sea, estáis contentos con el resultado. Sí, sí. Di que sí, hombre. Es lo que mola, lo que mola. Siempre suele decir los grupos: este es el mejor disco que hemos grabado. Siempre el último. La gente los sí, discos, sí, ¿no? Sí, sí, es verdad. Suelen decirlo, sí. Suelen decirlo. Yo creo, ¿no? Pero camisetas y cosas de eso. Sí. Veremos a ver, lo mismo luego, bueno. Por esa regla, pues el siguiente va a ser mejor todavía. Mejor que este. Todavía. Claro que sí. Claro que sí. Eso es. Bueno, ¿qué ponemos? La canción está en el corte número 2. ¿Cómo se tutila? ¿Cómo se tutila? Sí, aquí. Esto es así. Toxic, ¿toques? ¿No? Sí, correcto. Vamos con ello. Power on. estás diciendo? ¿Que va a salir un videoclip de esto o qué? Sí, sí, estamos ahí a ver. Estáis ahí a ver. A ver cuándo, a ver cuándo. A ver, va, pronto. Prontito. Como se suele. Para verlo. Pronto, eso. En breve momento. Y compartirlo por ahí con todo, ¿no? El de la ICO. Sí, en breve como momento. Siempre, siempre bueno, que sacamos ahí, algo, lo compartimos con todo el mundo. Hombre, claro. Sí, hombre, muy bien, claro. Pero claro. Sí, para luego compartirlo nosotros también ahí en Radio Andamel y la Mansión. Claro, hombre, estamos. Oye, que veáis esto, insensatos, venga. Insensatas. A verlo. Sí, hemos sacado dos videolírics y bueno. Claro, sí, es que mola eso. Está bien, el primero que sacamos ahí en el gel. Es que se está muy divertido, muy divertido. Con nuestro amigo Muerte y tal. Y bueno, pues a ver si sacamos Toxic también. Que no sé si os electrocutabais también, ¿no? Me parece. Sí, o no Borja. Sé qué le hacéis a uno. Borja, sí. Sí, sí. Es que lo tenéis que ver porque está muy gracioso. Sí, estuvo fue muy divertido. Sí. La verdad que sí. La verdad que, madre mía, las anécdotas que se tiene con un grupo, ¿eh? Sí, bueno, y encima, pues eso, si son como nosotros, que somos unos. No, taraos, desquiciados, macarras, pues cuando no la lía uno, la lía a otro, si es que no puede ser. Ya sabes. Y canciones que habléis muy bien de la humanidad. Sí, pero sí, bueno, ya, sí. Ya veis cómo está la humanidad, si es sí, que. Está fatal. Sí. Tampoco estamos mintiendo a nadie. No, es lo que hay. Es lo que hay. Cada uno expresa cómo se siente. Amor tóxico, o sea, toxic love, todas esas, pues fíjate. Sí, fíjate, claro. A ver, ¿qué vas a decir? Todo bonito, todo precioso, todo no sé qué. Baladas de amor, pues no. El mundo utópico no existe. Como yo digo, en este grupo de así, digo, mira, ya van con la baladita de amor. Sí, sí. Claro. El amor no tiene nada, claro. Es un poco, hay un poco de cal, un poco de arena, ya sabes. Sí, claro. Te quiero mucho, pero. Pero te odio también. Te odio, claro, exactamente. Pero de vez en cuando. Pero te odio no más. No me agobies, quítalo, que no me agobies. Déjame en paz. Déjame dormir. Si sí, me dejas sí. Hacer mis cosas, te quiero más. Te ah, quiero sí, más. Eso. Sí. No me molestes. Es verdad. Muy importante. Bueno, ¿qué próximos conciertos tenéis por ahí? Aparte de este concierto que había de Madrid, ya vais a salir fuera, que es lo que mola. Sí, a ver, hombre, ya para lo que queda, pues sí, tranquilidad, despediremos el año tranquilito, bien, por el chiquitín recién sacado, pero sí, ya para el año que viene ya hay cosillas. El 15 de febrero estamos en Alcalá de Henares. Uh-huh. Ah, mira, qué bien. Que además ya se irá anunciando y vamos a tocar ahí con nuestros amiguillos de Day to Ribbon también. Y pues, 22 de marzo vamos a Coruña. Ah, bien. Y luego también he visto que. Ahí también creo que para marzo en Parla. Y luego ya posteriormente tenemos también Vitoria y Pamplona. Uh-huh. Uh-huh. En Parla hay público, ¿eh? En Parla sí. En Parla sí. Sí, hay público. Hay... Pues bueno, ahí vamos. Claro. ¿En qué garito tocáis? ¿En qué sitio? ¿En qué sala? En Parla. Sí. Pues es que ahora mismo no lo sé. Pasó, ya te digo, el otro día pasó Esteban ahí un poco las fechas. Y sé que íbamos a tocar también con un grupo amigo y tal, que creo que ya tocamos por aquí en Madrid con ellos. Y ahora vamos a tocar ahí en Parla por allí. Y es que ahora mismo no te puedo decir el lugarito, pero bueno. Se irá anunciando sí, como siempre. Sí, bueno, era, si lo vais a decir. Si lo vais a decir, la sí. Redes. Sí, además, nosotros aquí también, o sea, aquí. Sí, aquí en nuestras lo apuntaremos redes. Y ala, aquí sí, también. En nuestras redes de conciertos también lo más que ya aquí te, lo decimos ya todo. Claro, ve que. Van saliendo cosillas, había cosillas también. Luego, bueno, hay algunas que se logran, otras se caen por motivos ajenos. A vuestra voluntad, ¿verdad? Al grupo y tal, pero bueno, a ver. Bueno, ahí vamos. Cosas que pasan allí. Sí, a veces un concierto se cancela por razones X de la sala. Que sí. A veces. Sí. Sí, a veces. O por las bandas que a lo mejor uno no puede en ese momento, no sé qué. En ese momento uno se ha lesionado y yo qué sé. Que también ha pasado, ¿eh? Sí, yo lo he visto alguna vez, sí. Sí. Que a uno se les ha lesionado y no han podido. Sí. O por algún fallecimiento que. También. Ya, bueno, eso ya, claro. Eso es que es. Eso sí pero que vamos que parar, sí. Claro, evidentemente. No, lo malo también es lo de la venta de entradas, que a veces también. también se ha suspendido alguna vez por no vender muchas entradas. Sí, es que a lo mejor hay algunas salas que te obligan a vender anticipadas y dices, no, joder. No, porque la venta anticipada vaya mal y eso es lo que tú dices, las. Y hay gente que espera. Entonces, bueno. Sí, pero es que hay sí, gente la que sala espera, ya, bueno, ve como que va. Pues, que claro, va a perder y directamente pues cancela. Claro, uh-huh. Quiere lo seguro y dice, joder, pero si hay gente que a lo mejor deja a último día las entradas, porque hay gente que sí, deja a último día. Bueno, sí, sí, también. O a lo mejor porque no saben que van a ir o lo que sea. Porque, y luego a lo mejor la decidió a última hora decir, ah, pues mira, voy a este pues concierto. Sí, a ver, hombre, si la anticipada, bueno, si luego no hay mucha diferencia con comprarla en taquilla, pues bueno, al final la gente espera un poco hasta el último momento para organizar sus planes y la compra el último día, pero teniendo ya más o menos, como os dice, bueno, tengo media entrada vendida, tengo un poco, pues claro, ya claro, lo tienes un poco más seguro. No es como que he vendido 5 entradas, que vas a vender 200 la última semana, claro, el último claro, día, claro. ¿No? A lo mejor sí, porque hay gente que viene bueno, tropelón también. A última sí, hora. Pero, sí, sí. Ya. Yeah. Pero claro, no te quieres arreglar. ¿Vendéis mucho? O sea, te quiero decir, ahora que vais a Coruña y por ahí. En los ambientes por allí, ¿qué tal van? Cuando os vais fuera de Madrid, ¿cómo os ve? ¿O pues ve la hombre, gente? A ver, depende del disfruta sitio. Claro, también intentamos contactar con algún grupo de por allí, de por la zona, para tocar con ellos, a lo mejor compartir backline también en un momento dado y decir, bueno, pues también miramos un poco gente de la zona que también, por lo menos se la conozca, que lleven algo de gente. Ha habido claro, veces claro, que ha funcionado, otra veces no, pero bueno, también es un poco decir, bueno, pues se intenta un poco, claro, son muchos años ya tocando y es como, sí, bueno, que no pierda en un momento dado. O sea, por lo menos dices, bueno, pues cubro una serie de gastos, tengo unos mínimos, por lo menos cubrir eso, que menos, porque si ya no cubro eso, pues claro, me quedo claro, en mi casa. Quien quiera verme, que pues se pase sí, por el local, y que me vea, que hay claro, música en directo claro, gratis y cerveza, o sea. Porque así poca gente se va a desplazar, ¿no? Es lo que te digo. Entonces, bueno. Ya hicisteis una fiesta privada, precisamente en pandemia, también, que fuisteis a… Ah, bueno, sí, claro, ahí en Brunete y tal, el concierto ese que dimos y tal, sí, ya. Sí, sí, sí, además aprovechamos también para grabar videoclip y pues, como necesitábamos público para que saliera… Claro, ah, sí, bueno, bueno, sí, sí, no ya estuvo, me acuerdo. Ahí estuvo bien, y fue como de, bueno, a 50 personas, pum. Claro. Claro. Grabamos un tema en directo y bueno, pues concierto. Dimos ahí un repertorio para una hora, una cosa así. Y bien, bien, bien, muy bien. La gente tenía muchas ganas de escaparse, salir y. ¿Sabes? Y tanto, y en, esa, hacer en esas cosas. Sí. En esas fechas era horrible. Sí. La gente ya necesitaba un poco de. El mono. Ya. Tiene el mono de la música. De la sí, sí, sí, hombre. Bueno. Bueno, menos mal que nos salió pasar, bien la jugada. O sea, pues sí, no nos detuvieron no ni nos pararon. Ni... Además que yo leía, no vamos a decir dónde es, no sé qué, no sé cuántas. Y como ya has pirado, como ya has pirado, ya no te pueden pillar. Ya, claro, claro, claro. Ya no. Pero no, vamos, pero incluso sí, pasó sí, la policía por allí y tal, y bueno, tuvimos suerte que. Que no dijeron nada, ¿no? Tira, bueno, vale, esto lo dejamos vamos, hoy. No, no vieron lo que había dentro. No vieron. Del recinto, pero bueno, sí, bien, bien. Sí. Bueno. Salió bien, grabamos ahí All of My Hands, que está ahí la muestra, está con drones con, y tal, o sea que bien, bien. Igual con los drones ahí. Sí, está, eso queda ahí bastante bien, con los drones. Eso es. También, se nos ve ahí desde arriba, todo y tal. O sea, bien, bien. Joder, la de viaje, la de años que lleváis, Graysos, ¿eh? Ya te digo, yo vi en el Granito Rock la primera vez en el 2014, madre mía, qué pedazo festival. Pues, llevamos ya 14. Sí, sí, joder, madre mía. 14 añitos ya. Sí, sí, madre mía. Impresionante. Luego ya os he visto en un montón de sitios más, pero. Sí, la verdad que lo que le estás diciendo ahí en el Granito fue una pasada, además. Una pasada, nada más escenario. Justo nos cambiaron ahí el orden, nos pusieron justo delante de Turisas y. Oh, guay, un triunfo. Triunfaste ya, ¿no? Estaban los turistas ahí, como digo yo, estaban flipadísimos ahí, viéndonos que estábamos tocando y los teníamos por ahí detrás. Y bien, le gustamos mucho y. Bien. Ya le pasaste un disco y dijiste, oye, venga. Toma. Pasamos de todo. Luego ya dijimos, ala, venga, ahora salir y arreglarlo. Arreglarlo. Sí, pues el cantante estaba God of War 3 diciendo de la cerveza, las cervezas que tenemos en España, que Que le gustaba la cerveza de España, vaya. Sí, sí, que le. Estrella Galicia decía, ¿no? Eso, otras más. Dijo varias. Pero no, sí. No sé. Estuviste tú, yo no. Sí, no, yo ya fui en el 2015 contigo. Sí, fuiste al siguiente. Al primero, contigo, vamos. Al siguiente, sí. Al siguiente con Saratoga, Sacramento y un montón de bandas más que tocaron ese día. La verdad es que por ahí, por ese festival, joder, ya son 24 años que lleva ese festival. Hemos ido este año y ya tengo 24. Sí, años. Lo que pasa que, bueno, como todo. 24 años. He ido ahí un poco. Yo estuve también, me acuerdo, bueno, en su día ya hace años igual, cuando estuvo Doro, cuando hubo algún grupo así un poquito más, más grande. Luego bueno, han ido trayendo algún grupo, pero bueno, se va anotando, no siempre se puede. Ya te traen ahí alguno y... Pues bueno. Sirenia estuvo este año, ¿no era? No, el anterior. No, el anterior, eso. Anterior, con Dragonfly de tal. Sí. Y luego Los hits estuvieron. ¿Era, no? Sí, sí, sí. Lo que mola... también, bueno, en otro año estuvo Primal Fear, otro año estuvo también Vision Divine. Sí, también. Yo, sí, con Vision Divine fue la última vez que estuve. Sí, lo bueno es que ya te digo, da oportunidades a otras bandas más desconocidas, que es lo que mola, ya te digo. Eso es festival. Sí, hacen luego también como el concurso que suelen hacer ellos. Y sí, hacen el concurso y luego está ya... muy bien, porque ahí ves bandas que dices, joder, hubo un año que tocaron una banda que eran de donde, donde ha habido la riada esta... Los Island Cross, sí, que eran de la zona valenciana y tal, que uh-huh. Donde ha habido la riada, que ellos han perdido los instrumentos y todo. Tenían gira por Europa y tal. Pues ese grupo tocaron en el concurso y luego ya otro año los pusieron ya de cabeza de cartel. Y digo, toma sí, ya. Sí, sí. Vendimos nosotros ahí. Sí, sí. Eso, sí. De cabeza de cartel. Y lo vimos cuando tocaron en concurso y luego cuando... digo, toma ya. Y eso es bola, ya tengo que dar una oportunidad. Sí, a ver, van haciendo pues sí, ya, igual como pandemia, al final lo pasaron a la Plaza de Toros, hicieron lo de... Sí. Que tocaron Ángelus Apátrida, Silver Fish y tal, y pues bueno, aunque fuera con la gente sentada y tal, pero bueno, por lo menos... Sí, que no se ha parado, entiendo, claro. Que no va en el festival y tal. Dice, bueno, no se puede hacer ahí en la plaza, como todos los años, pero bueno, claro, siguen haciendo cosillas y bueno, pues... Lo que te digo, traen un grupo de fuera que al final pues lo paga la asociación o lo paga lo que sea. El ayuntamiento, exactamente. Y pues bueno, pues luego pues meten grupos del concurso o grupos de la zona o... Claro, para que mola. Y la oportunidad ahí en un escenario grande y con un sonido sí, bueno. Sí, hombre, dijo, ya lo podían hacer en... En otras partes, sitios, así que sí. Aunque sí. Bueno, ha habido, yo que sé, también, bueno, en Fuenlabrada, Alcorcón, también por las fiestas también. Sí, por ahí sí, han traído y tal. Sí. Sí. Pero sí, que podían aplicarse el cuento otros lugares también, no sé. Sí, a ver. Las orquestas, bueno, hay que... Todo el mundo trabaja, todo el mundo toca, muy bien, ver, ganan su dinero, pero pues... Claro. Nosotros lo que decimos es que lleven un poco de todos los ámbitos, o sea, claro, sí que lleven el reggaetón top, que lleven heavy metal, que lleven flamenco o que lleven la copla, yo que sé, que lleven un poco de todo, ¿no? Que lleven para todos los gustos. Que para eso están, ¿no? Exactamente, pero que hagan un festival. Pero es que hay veces que ves las fiestas, sobre todo del verano y así, pues a nosotros nos gusta ir así, a ver... Las de Leganés han sido patéticas. Las de Leganés este año han sido patéticas. ¡Madre mía! ¡Qué horror! Bueno, en Alcorcón por lo menos vimos a Ángelus Apátrida y a Leice, que ahí muy bien. Y en Pinto fuimos a Hamlet con No Soul. Sí, bueno, y lo que te digo, oye, pues ya en su día, a ver, pues también tocaron Stratovarius o Creator, o sea, grupos que dicen, bueno. Claro. A las fiestas. En la aldehuela suelen llevar gente bastante baja. Sí, claro. Buenas bandas. Suelen llevar buenas bandas, sí. Lo que mola, que también ponen a un grupo así un poquito más desconocido al principio, que mola también. Eso es lo que mola. Y ahí se aporta para que ese grupo sea más conocido también. Es que de eso se trata, porque el día que desaparezca los grupos más conocidos. Sí, porque dices, bueno, toca delante de un grupo más conocido y, hombre, siempre habrá alguien que por ver al otro grupo pues, te va a ver a ti. Claro, exactamente. Y eso además, es lo que esos sitios que son que va gratis, coño, que no sé, que puedes ir a ver a esas bandas también. Y las descubres, claro. Y las descubres y si te gustan, pues mira, fenomenal. Y vas luego al próximo concierto que toca. Así, pillas sitio y ya te quedas ahí y ya ves a todos. Claro. A todos juntos ahí. Y disfrutas la noche. Hombre, además que está comprobado que, oye, que montas conciertos de rock y va gente. Sí. Que no, que me diga, no, que hemos montado un concierto en las fiestas de donde sea y joder, ha venido tal grupo, nos hemos gastado el dinero y encima no hay. Que baje. No hemos cubierto, vamos, ni lo que nos hemos gastado en las barras para la cerveza, ¿no? Claro, o sea. Que sí, baje. Y además, bajete y muy, muy tranquilitas todas, ¿eh? Sí. Y luego ves en otros sitios que, madre mía. Sí, sí, que sí. Que se montan unos tipos. Que se montan unos tipos que, madre mía. Sí. De música de esta electrónica, cuando van en festivales de electrónica. Madre mía, que la gente va. Somos el mejor público. Claro, bueno, claro, por sí, supuesto. Exactamente. Es que. ¿Acaso lo dudas? No, además lo he comprobado porque he trabajado también muchos años montando eventos y trabajando también de seguridad y de auxiliar en conciertos y eventos y. Jolín, ayer en Leyendas. Lo sé. Lo has comprobado, ¿a que sí? ¿Cómo se llama? Ay, que ahora no me acuerdo del nombre de él. ¿Dónde hacen el Leyendas? El pueblo de hacen el Villena. Villena, eso. Villena, que anda que no les gusta que vayan allí y están súper contentos. Sí, yo por ejemplo incluso este año estuve, bueno, sí, en septiembre estuve también en Gineta Rock. En Gineta y el Resurrection. Y igual. La gente está, Claro, la gente está encantada, lo de los pueblos está encantada porque aparte es que le das vida al pueblo. Le das vidilla al pueblo. Claro. Al bar que tienen, a no sé qué, a la panadería, al hotel, a no sé qué. Claro, a la Guardia Civil con sus controles. Con sus controles, exactamente. Claro, que estaban ahí en el polígono ahí esperando a todo Dios ahí. Vamos, qué vidilla, ya ves. Sí, pues la vidilla, Dan. Sí, sopla. Sopla. Ahí sí que. Hostia, pues sí, le das de comer, ¿eh? No, a mí me sorprendió porque, bueno, a ver, lo que era donde montaron el escenario, que estaba afuera y luego también dentro, que había el otro escenario, los dos, y era, había alguna patrulla por allí o tal, pero yo decía, joder, acabado el concierto y. Al pueblo donde vamos nosotros, que pasamos por ahí por tu. Y era raro que no había nada. Sí, claro, sí. Estaban en el. Claro, estaba. En el otro sitio donde estaban los hoteles. Claro, sabían dónde. Ellos nosotros, son muy listos, saben dónde. Claro. Vamos a la Drada, a Vila, que pasamos por allí porque. Sí, que bueno, que vamos a la Drada a veranear y siempre hacen un festival de Castilla y León y tal, y siempre han llevado también. De un tiempo a esta parte han llevado Bus, han llevado Miguel Ríos, que estuvo por los 40 años desde que fue allí, lo llevaron y así hay mucha gente. La verdad que llevan también a Camela, han llevado. Sí, llevan otras cosas. O sea, pero llevan bueno, de todo, ¿sabes? Es que tienen que llevar. Un poco de todo. Tienen allí el campo de fútbol y eso, y lo ponen allí. Y eso, pues este año llevaron a Sober también, que estuvieron en el castillo. Y bueno, pues está bien, ¿sabes? Que lleven un poquito de todo. Pero no, es que en otros dices, joder, no hay. Nah, en otros nada. Nada. El tráiler de discoteca y ahí ya está, y al ataque. Sí. O la orquesta que te toca, pues, un poco de todo, de lo de siempre. Mira, de lo que en suene este pueblo, en el momento. En este pueblo, en la verdad, también llevan su orquesta, siempre lleva las mismas. Y también para las fiestas llevan esas. Pero para lo otro, pues sí, llevan a estas bandas. Y por lo menos, y hacen el sí, el festival, el Tietal Rock. Tietal Rock, que tocan también. A bandas que tocan bandas que tocan más desconocidas. Desconocidas, pero más bueno. Desconocidas, pero también hay, pero hay también público hay eso. Y oye, eso para el pueblo viene. El Rocking Tietal se llama. Rocking Tietal. Sí, mola, porque ahí aporta. Y eso lo hacen ya en septiembre. Pues, y con las fiestas también del pueblo, que hay otras fiestas ahí en septiembre y bueno. Pues está bien, pero por lo menos sí. Claro, es que este año han hecho concurso, además. Sí. Y bueno. Que se podían apuntar los grupos y tal. Se podían apuntar y eso. Para tocar pero, ahí. Joder, lo que tú dices en otros es que es uah. Muy triste. Muy triste todo, ¿eh? Muy triste. Y más que dices, joder, es que encima estás pagando unos impuestos. Y pagas unos impuestos y dices, coño, esos impuestos bueno, que vaya dedicado también. Porque es cultura, esto es cultura, ¿no? Sí. Pero esos conciertos sí que son con entrada, o sea, tienes que pagar entrada. El Miguel Ríos, que fueron a hay una piscina que está grandecillo y lo hacen ahí. Y en el castillo también eso hay que pagar, pero bueno, que está bien. Y la gente va, ¿eh? O sea, la gente va. La gente de los conciertos acude. Pero bueno. Eso. Lo de los pueblos. Si vemos a los Grace de allí, la verdad, un día. ¿Te imaginas allí? Oh, tocando bien. Estos allí. Estaría muy bien, sin problema. Bueno, no estaría mal. No estaría mal, mira. Donde nos llamen o nos quieran, pues ahí vamos. Exactamente. No tenemos problema ninguno. Allí en la plaza dándolo todo. Claro que sí. Más divertido, nos gusta más. Por eso tocar en directo, tocar al aire libre en un momento dado. Sí, algún festi en verano, alguna cosa así también. Claro, oye. Claro, que mola, mola tocar. No, ahí es a la ensala. No, pues también un poquito de ese. Sí, pero hacer cosillas por que ahí te fuera. Un poco el aire también. Que nos dé un poco el aire, sí, sí. Exactamente. Y que pruebas el sonido a las 3 de la tarde, ahí con todo el calor. Con todo el calorazo que te está dando el solaco ahí. Que te da el solaco. Pongan ahí un. Encima de negro. Que me pongan una carpa ahí, que tal, que me tapen ahí, que me den sombra ahí un poco. Un poco de sombrita. Y ya está. Sí, sí. Bueno, pues a ver aquí terminando, ¿no? ¿O qué? Que este hombre vive lejos. Sí, hombre, tiene que ser. ¿Qué canción ponemos, Marcos? ¿Ponemos la carta número 3, por ejemplo? Vamos a poner eso, vale. Sí. This is your- Ay, un rock and roll, ¿no? Sí, sí. Yo amo el rock and roll. Qué bonito, qué bonito. Qué bonitas palabras. No, ¿eh? I am rock and roll, dices. Sí. Yo soy rock and roll. Ah, yo soy rock and roll, eso. Yo soy rock and roll. Eso, Estela. Muy bien, gracias por la aclaración. De nada. De nada. Bueno, pues muchas gracias por venir, Marcos. Nada, muchas gracias por invitarnos. Ya ves. Vamos a cerrar con la deportes. Bueno, 5 temas tenía este EP. ¿Y dónde bueno, se consiguen? Eso, ¿dónde se puede pillar? ¿Dónde se puede pillar esta cosa? Este discazo. Joder, siempre me pilláis. ¿En redes o sí, en redes o contactando con la banda? Yo creo que, bueno, por el Facebook y por ahí también tenemos lo que es el enlace para poder contactar con nosotros y que os lo, vamos, y que os lo mandemos. Uh-huh. Muy bien. Perfecto. Pues mira, ahora y que vienen los Reyes… Y en los bolos también cuando haya, pues… Que digo que ahora que viene Papá Noel, los Reyes… Ah, este año me he portado muy bien, que era el disco de Grayson. Claro, lo podéis pedir, regalar a alguien. Claro. O claro, los autorregaláis vosotros. Exactamente. Pueden pedir el disco, camisetas, que hicimos también camisetas claro, nuevas, alguna cosilla más que hay por ahí también en el merchand. Claro, llaveros y esas cosas que suelen haber. Mm. Chapas. Chapas, entre esas cosas. Bragas sujetadores. Eso no. Bueno, eso ya no. Gallumbillos. No uso de eso. No usa. Gallumbos, esas cosas. Calzoncillo de Grayson, bueno. Hombre, oye, hay que plantearlo, a ver. No estaría mal, Pues sí, la verdad es que plantealo, que tenías público, ¿eh? En el culo hay Grayson. Bueno. Sí, no quedaría mal, No quedaría mal, No es broma, no sé qué. Bueno. Miraremos. Hay muchas cosas por ahí. Sí, sí. Y tazas y todas esas cosas. Que se lo digan a los Kiss, todo lo que tienen. Todo lo que pues tienen. Ya ves. Esos tienen. Madre mía, lo que pueden tener. Todas esas bandas por ahí. Empiezas a ver cosas y lo abre que tienen. Abre Fácil, Mecheros, de todo. De todo. Final, sudaderas. Ganan más dinero sin tocar que tocando ya. Sí, no, la gente ya con todo lo que tiene. Para aburrir. Sí. Y la gente todavía sigue yendo, es que, joder, son masocas, Hombre, luego yo creo que también tendrán sus negocios por ahí, ¿no? Sí, hombre. El John Bon Jovi está con su hijo, con las bodegas esas que tiene, claro, y también con el vino que tiene. Luego tiene un restaurante. Luego cuando se retiren… Pero pues restaurantes solidarios, son de esos solidarios. Hombre, con el dinero que han ganado, pues oye… Que todos tienen sus cosas. Digo yo que habrán invertido en cosas interesantes, si no… Pues sí, a ver… Bueno, pues muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Algo más que añadir, que quieras saludar al vecino hijo puta que te está dando por culo todos los días. No, la verdad que hay mucho nuevo. Donde vivo tampoco. Ah, bien, entonces, que hay no, cariño, que hay no. No tengo, tengo vecinos, pero tampoco son. Bueno, son muy tocapelotas. No, son bajos, ¿no? Son bajos, bien, nada, pues eso. Invitar a la gente que escuchen los 5 temas nuevos y que nos den su opinión abiertamente, el que le guste, el que no le guste. Que sean sinceros, digan, qué puta mierda, no sé qué. Que venga y lo diga, vaya puta mierda. Vamos, o sea, misa mariconao ahí, pues eso, ya está, lo que sea. O me encantan los moñacos que habéis vuelto, da igual, lo que sea. Da igual. Se acepta todo, mientras que sean críticas, pues lo que te decía antes. Subago, ¿no? Que sean críticas. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Lumbago qué? ¿El lumbago? ¿Lumbago has dicho? Oye, no, hombre, no. No, que por cierto, oye, que sigue por ahí, todavía cantando. Es que el otro día le vi. El chico salía ahí. Bueno, el chico ya siga, no. Ahí ya salía cantando el hombre con su guitarrita. Hombre, que siga. Bueno, sí, sí. Que habrá gente que le guste. Hombre, claro, digo yo. Tiene que haber de todo. Exactamente, en este momento. Igual que gustan los Grayson, gusta él. Exactamente. Claro. Pero por lo menos él canta. Aunque sea moñas, canta. No como otros. Bueno, sí. Ya, otros que. ¿Sabes? Que es mentira. Por lo menos hay que respetarle un poco, aunque sea como sea. Pero hay otros que. Sí, no usa mucho autotune. El autotune no le usa. Ni hace reggaetón. Claro, por eso. Uy. Bueno. Bien. Tranquila, Estela. ¿Tú los entiendes acaso? ¿Tú los entiendes? No, yo no. Cuando hablan. Digo, cuando hablan, no. Cuando hacen eso. ¿A que no? No, pero bueno, tampoco, como tampoco los escucho. Pues por eso. Pues. Pero esto a Esteban le escucha fenomenal. Y claro, sabe lo que dice. Bien, pero ellos no. Claro. ¿Qué dicen? ¿Qué hablan ahí? Tócame el culo, la teta y mejor, no sé qué. Mejor no saberlo, déjalo. Luego te denuncian por... Ya ves. Que pierdes el tiempo, Estela. Vamos a contar otras cosas. Vamos a contar otras cosas. Si yo no Oye, déjame de hablar lo que quiera. Oye, sé que hay que ir es a ver a Grisot y ya está. Exactamente. Y que escuchéis su disco y punto. Recomendados 100%. Que os culturizaréis más que con el otro. Exactamente. Hay que culturizar. Seguramente. Bueno, pues vamos a despedir con esto. Venga, hasta pronto. Nos vemos. La semana que viene es Nochebuena, pero bueno, el programa estará en directo, pero a otra hora. Ya os diremos qué horario, lo diremos en las redes sociales, qué horario estaremos. Sí, ya lo diremos por ahí. Pero bueno, estaremos en directo y pondremos una entrevista grabada que tenemos con Badana. Con Badana. Bueno, pues vamos a despedirnos con esto, con Grisot.